Sí, correcto. A principio de enero trajimos la máquina que ya empezó a funcionar. Bueno, ahora la licencia de conducir pasó de entregarse una vez por semana, ahora la estamos entregando de un día para el otro, beneficiando a todos los contribuyentes de Cañuela y en especial a los aportistas, que eran los más afectados, porque cuando ellos están manejando y todo, viajando, vienen sobre la fecha y bueno, no se lo podíamos entregar y bueno, ahora lo estamos haciendo de un día para el otro. Me imagino el cambio que hubo rotundo desde la administración acá adentro, más trabajo, me imagino. Sí, con respecto a la administración, sí, porque, bueno, la oficina empieza a funcionar, a las 6 de la mañana se abre la puerta al público, empieza, entra todo el personal, hasta las 5 o 6 de la tarde, de lunes a viernes, más los sábados que vengo yo y nos vamos rotando con los chicos para venir a trabajar, sábado por medio los hago venir a ellos, de las 7 hasta las 12, las 11, depende que terminemos toda la parte administrativa. Y contame un poco cómo es esa agilidad, ese trabajo, bueno, en qué, cómo lo desarrollan ustedes. Bueno, arranca la parte administrativa a las 7 de la mañana, de 7 a 11 se toma todos los datos biométricos, que quiere decir que la persona se sienta frente a la máquina, cargamos todos los datos personales, se le toma las huellas digitales, la firma y la foto. Una vez que termina eso, pasa a ver al médico, finalizado el médico, ve a la psicóloga, después de ver a la psicóloga, pasa, va a efectuar el pago al Vapropago más cercano acá, que tenemos dos, uno en Lara y San Martín, y otro enfrente de la estación. Eso queda a criterio, o el Banco Provincia de Efecto. Viene, deja el sellado de ese pago, al finalizar toda la parte administrativa del día, aproximadamente las 12:30 a la 1 de la tarde, bueno, mando todo a imprimir yo, personalmente, verifico toda la documentación, que esté correcta, bueno, se controla todo, pero ya a su vez para eso tengo dos, el operador lo controla, tengo otra persona que está adelante, que es Carlos Gallardo o Olga Curcio, que también lo vuelven a controlar, y bueno, por último lo controlo yo nuevamente, y ahí lo firmo y lo mando a probar. La provincia me da el ok, y bueno, a partir de ese momento, ya una vez que ellos me dan el ok, lo puedo empezar a imprimir. O los imprimimos a las 4 o 5 de la tarde del mismo día, o el otro día a primera hora de la mañana. Y a las 10 de la mañana del otro día ya se entrega. Antes de la llegada de la impresora, ¿cómo era el trabajo que realizaban? No, la administración funcionaba menos, de 7 a 16, o de 7 a 15, y después se retiraban. Bueno, ahora se ven sobreexigidos los empleados también. ¿Tenían que viajar a retirar las licencias? Exactamente, yo viajaba una vez por semana, que podía ser La Plata, Lobo o San Justo, depende de dónde me imprimieran, que tenía que viajar a buscar la licencia. Ahora solamente viajo una vez por mes a la Agencia Nacional y a la Dirección Provincial a entregar la documentación correspondiente. Enzo, los escucha Emilio Fría. Emilio, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué decís? Buen año, viejo. Buenos días, Enzo. Igualmente, che. Muchísimas gracias. Bueno, esto tiene que ver también con las nuevas tecnologías en torno al, digamos, al, a la incorporación de esta máquina y esto también les agiliza el laburo a ustedes, al margen de que tal vez que en principio siempre adaptarse a un nuevo mecanismo tecnológico implica también un tiempo de adaptación, ¿no? Sí, sí, esto, bueno, se fue a partir del 2016 se empezaron a repartir máquinas en diferentes municipios de acuerdo a la cantidad de habitantes. Bueno, empecé a hacer las gestiones yo, ya que es un municipio grande Cañuela, pero no tan grande, así que bueno, al próximo año logré que nos dieran una a nosotros. Así que bueno, una vez que adaptamos, tuvimos que adaptar una oficina acá con diferentes dispositivos de seguridad que nos exigían. Bueno, ya a partir de este año ya estaba todo instalado. Bueno, recibí la auditoría tanto de Agencia Nacional y de Dirección Provincial y bueno, instalamos las máquinas. Y así que empezamos a funcionar. Bueno, hicimos los cursos de capacitación, hicimos en La Plata cursos de capacitación. Y después la gente vino hasta acá a capacitar el resto personal. Uh-huh. ¿Dónde se realizó esta gestión? La gestión comenzó en la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial. Ajá. Bueno, después de ahí tuve una reunión en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que tengo muy buena relación ya que están acá en Cañuela a la base. Así que eso me sirvió también mucho. Y bueno, una vez que nos dieron el ok, bueno, empezamos a trabajar en los requisitos que ellos nos exigían para la nueva oficina. Uh-huh. ¿Qué permite esto? Digo, en este caso vos nos estás detallando y está bien, es lo que corresponde un poco el trabajo interno, las gestiones y demás, pero ¿qué resultado generaría esto para aquel que va a tramitar su registro de conducir, por ejemplo? Y el beneficio que tiene el ciudadano, por ejemplo, se entrega 24 horas, ¿Y qué pasa? La persona mayor, antes que se le... Bueno, la licencia se le da por un año, o al transportista también, tenía que venir 15 o 20 días antes del vencimiento. Ahora solamente hay que venir cada un día para el otro, es suficiente. Ajá. O sea que estamos hablando de un instrumento, en este caso, que se ha incorporado en el Departamento de Licencia de Conducir, que permite la agilización del trámite de la licencia de conducir. Por ejemplo, digo, yo creo que lo renové el año pasado, el otro ya no me acuerdo, pero vos hacías el trámite de renovación y tenías que ir a la semana 10 días, donde creo que de La Plata enviaban una serie de, digamos, un talón de registros y ahí, bueno, estaba el de uno, ¿no? En este caso, todo el trámite ahora es aquí en Cañuelas. Exactamente, todo el trámite se realiza acá. ¿Y el día que haces el trámite te llevas el DNI o te lo llevas al otro día? Al otro día lo llevamos. Claro, pero a las 24 horas tenés el DNI, quiero decir, el registro. La licencia de conducir, exactamente. En casos puntuales muy especiales, yo puedo mandar un mail a la provincia explicando los pormenores de la situación, ellos me lo habilitan, me dan el ok y lo puedo imprimir hasta en el día. Ah, mirá qué interesante. Bien. Sí, hay casos especiales, por ejemplo, le he pasado a mi nombre de España que... Bueno, viajaba, no se dio cuenta y bueno, le hizo el trámite a las 8 y a las 11 se llevó la licencia. Bien, de todos modos, esto también a modo de interrogante para que lo sepa aquel que está del otro lado, el horario de atención, el inicio de trámite y demás es siempre el mismo. En este caso lo que agiliza esto es la entrega. Exactamente, se agiliza la entrega y bueno, no, y el horario de atención, bueno, hace... ya va a ser 3 años con este, que nosotros, hablé con Marisa y con Gustavo, pedimos una ampliación del horario porque no dábamos abasto, arrancamos a las 7 de la mañana, es la única oficina que arranca a las 7 de la mañana, nosotros hasta las 3 de la tarde en forma diaria. Ajá, bien, o sea que están de 7 a 3 de lunes a viernes. De 7 a 15 de lunes a viernes, a excepción de martes y jueves, que también tomamos los exámenes teórico y práctico, que está de 7 a 18. Claro, porque son las famosas prácticas para la entrega. Exactamente. Bien. Para aquel que está tramitando su primera licencia y no la renovación. Exactamente, que tramita también su primera licencia, que antes había más engorroso también, que tardaba 15, 20 días, también ahora la tiene, depende de la capacidad de la persona en estudiar las preguntas y de rendir el examen teórico práctico, lo tiene al otro día también la licencia. Ah, claro, también es un beneficio importante esto, ¿no? Porque aquel que una vez que se hizo de todo el material de estudio para justamente después dar la prueba teórica más la práctica, una vez que pasa esto, el filtro, digamos, tiene al otro día la licencia, también es interesante. Exactamente. Y aprovecho también para informarte a vos y bueno, a toda la comunidad que también, después de muchas mesas, yo estoy en una mesa de trabajo en la provincia hace 3 años, nos juntamos cierto municipio a trabajar en forma conjunta, hacer proyectos, modificaciones que se pueden llegar a hacer, bueno, se logró que a partir de este año 2019 los menores 18 años pueden arrancar en moto a 150, que antes arrancaban en ciclomotor y no, y ya hoy en el mercado no existen los ciclomotores. Ajá. Ah, o sea que se puede, menores de 18 dijiste. En 18 años, 17, 18, hasta menores de 21 años pueden sacar, arrancar ya en 150 centímetros cúbicos, que antes lo hacía. La ley hablaba de edad, 21 años, ajá, no de mayoría. Es decir que vos tenías que tener 21 para poder acceder a una moto de 150. No, ahora ya con 17, 18 años ya puedes acceder. Para incluso obviamente porque tenés la posibilidad de que te lo habilite el registro de conducir. Va a figurar allí. Exactamente, sí, sí.